Bueno, las compañeras hace ya varios años que vienen con la propuesta. El encuentro, una de las cuestiones básicas es que es profundamente federal y vamos a ir todas a Chaco el año que viene porque el interior también necesita expresar toda la profundización de esta crisis que vamos sufriendo, sobre todo las chaqueñas, donde además hay un montón de mujeres de pueblos originarios que luchan todo el tiempo contra el hambre, por la tierra. En esta comisión organizadora hubo mujeres originarias, por lo tanto para nosotros es muy valioso ir al Chaco porque está lo más pobre de lo más pobre, lo más oprimido, ¿eh? Entonces, y nuestras compañeras han hecho una labor también muy importante viniendo al encuentro desde allá, un gran esfuerzo, y es un honor para nosotras ahora ir todas al Chaco, así que las esperamos en el Chaco el año que viene.